estoy muriéndome de a poco. Ayúdame a calmar este dolor. Enséñame el camino hacia tus ojos. Ámame, ámame. ¿No ves que estoy viviendo en un desierto? Y todo lo que tengo nada es. Si no me das tu amor, de amor me muero. Ámame, ámame. Ámame, bésame, tómame fuerte mi vida. Di solamente te amo y no moriré. Ámame, bésame, tómame fuerte mi vida. Que solamente de tu amor yo viviré. Se me escapa de las manos. Después moriré así loco de amor. Al menos déjame besar tus labios. Ámame, ámame. Ámame, bésame, tómame fuerte mi vida. Di solamente te amo y no moriré. Ámame, bésame, tómame fuerte.